Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Prisma, al Basud, a la UNAM Managua y a Flaxo por la organización de, esta iniciativa, de esta jornada de diálogo. Y yo, sobre lo que voy a comentar, yo me voy a concentrar fundamentalmente en la relación entre los grupos de fuerza de trabajo y el desarrollo de, megaproyectos, sobre todo en la zona de Guanacaste, y en concreto a partir de la presentación de algunos resultados de un trabajo de campo que realizamos en el cantón de Carrillo, concretamente en la comunidad de Sardinal. Esta fue una investigación que atendimos conjuntamente Flaxo y Prisma en el marco de una iniciativa de investigación apoyada por PNUD y la Unión Europea y coordinada por la Universidad Centroamericana en El Salvador sobre el tema de migraciones en Centroamérica. Una primera aproximación al tema, yo creo que tanto lo que nos ha expuesto Susan como lo que nos ha señalado Marcela nos colocan en la idea primero de que ha habido una importante transformación en la región centroamericana y que esta transformación tiene consecuencias sobre el territorio, tiene consecuencias sobre el espacio, pero siendo el espacio un objeto central, un objeto clave y estratégico en los factores que propician este proceso, estos procesos de transformación. En ese sentido, corresponde efectivamente, como señala Susan, a una lógica nueva de acumulación, sobre todo de acumulación transnacionalizada, o sea, estamos en una nueva etapa de los procesos de acumulación de capital a nivel global, o sea, de no solamente de producción de riqueza, porque eso es un elemento muy importante, sino de los mecanismos de apropiación del producto social generado a partir del esfuerzo que realizamos todas y todos, ¿no? En la economía. Y en ese sentido yo creo que hay que señalar que Centroamérica se ha incorporado, se ha anclado a esos procesos de acumulación en su condición de región periférica. O sea, nosotros no somos el centro, no somos parte del centro de la economía global, sino que tenemos una inserción en nuestra condición histórica, ¿no?, de sociedades dependientes y periféricas. Y por lo tanto, los procesos de acumulación aquí tienen expresiones particulares que tienen que ver con precisamente esa condición subordinada de las sociedades centroamericanas y de las economías centroamericanas. Y en ese ámbito en particular creo que se caracteriza, se inscribe la realidad de la provincia de Guanacaste, así como la realidad del el departamento de Rivas, pero podríamos decir que esta realidad expresa un conjunto de características que podrían ser similares en otros contextos de la región centroamericana, de otros países de América Latina inclusive, y de otras partes de las sociedades dependientes del sur. Y hay claramente una transformación en el caso de Guanacaste, que ya Marcela lo ha señalado y yo no voy a detener en ello, ¿no? O sea, hay un viraje en las lógicas, en las lógicas del desarrollo productivo, que tiene que ver con la conversión de Guanacaste de una zona tradicional de haciendas, ¿no?, sobre todo de haciendas ganaderas, inscrita tanto en su papel de proveedora de materias primas a la economía, digamos, al mercado internacional o también al mercado interno de Costa Rica, a constituirse en una plataforma donde, por un lado, la actividad de plantación, nueva actividad de plantación, sobre todo agroindustrial, centrada fundamentalmente en la producción y exportación de frutas, y luego el turismo, han tenido entonces un efecto importante, un papel importante en el viaje de la economía guanacasteca. Y como señalaba Marcela, no solamente el caso de Guanacaste, sino también el caso de Costa Rica en particular, hay un conjunto de actividades productivas que en el caso de Costa Rica se han desarrollado y se expresan en Guanacaste, que no cuentan con la suficiente oferta de mano de obra para hacerle, digamos, para desarrollar esas actividades, ¿no? Hay un déficit de mano de obra, y esto yo lo quiero relacionar con, ahora sí, con el tema de la movilidad, con el tema de la movilidad. Entonces, lo que vemos allí, ¿no?, es que el desarrollo de actividades económicas, de nuevas actividades económicas, en un contexto caracterizado por un mercado laboral que tiene una digamos que en Centroamérica tiene características asimétricas, ¿no? Que por un lado en Nicaragua podríamos decir se caracteriza por una cierta sobreoferta de mano de obra que no puede ser absorbida localmente, mientras que en el caso de Costa Rica tenemos un déficit de mano de obra que no se puede, que el mercado laboral no puede resolver internamente. Luego entonces un conjunto de actividades que requieren fuerza de trabajo. Entonces, por un lado tenemos esas condiciones estructurales, ese mercado de trabajo, y por lo tanto la configuración de una serie de flujos, ¿no? Flujos de capital, como lo exponía Susa, ¿no? Por otro lado, ¿no?, el desarrollo de una actividad, como en este caso del turismo, que como ustedes pueden ver se localiza en una parte importante de la zona costera de Guanacaste, y por lo tanto entonces aquí se constituye también un flujo de mano de obra, ¿no? Y eso lo voy a exponer un poquito más adelante. Entonces, nosotros veíamos, ¿no?, para el caso de Costa Rica en particular, ¿no?, que la sociedad costarricense, la economía costarricense ha venido operando con un importante flujo de mano de obra, cuyo componente, digamos, cuya magnitud más importante se origina en Nicaragua. Básicamente de alrededor de un 8% de la población de Costa Rica, que es población inmigrante, el 75% de todas esas personas nació en Nicaragua. Eso, para el caso de Costa Rica, representa alrededor de un 13 a 14% de la población en edad de trabajar, y en algunos casos hasta el 15% de la población económicamente activa incorporada al mercado laboral. Vemos que en esa presencia de población inmigrante tiene una distribución diferenciada en los distintos territorios del país. Tiene una concentración muy importante en la región Huetar Norte, que es uno de los principales polos que conforman lo que Susan denominaba la maquila agroindustrial, o sea, el desarrollo de la actividad de plantación para la exportación en el norte de la provincia de Alajuela, el norte de la provincia de Heredia, y luego, en segundo lugar, vean ustedes, se encuentra la región Chorotega, o sea, estos no son, estos tenemos dos tipos de cálculos, ¿no? Una es el porcentaje de inmigrantes, que en su mayor magnitud se concentran en la región central del país, ¿no? Básicamente en el Valle Central, pero en las regiones periféricas diríamos que en primer lugar se destaca la región Huetar Norte, esta región que les mencionaba, y luego la región Chorotega, que es fundamentalmente la región constituida por la provincia de Guanacaste, en términos relativos a la población de la total de habitantes de cada una de estas regiones. O sea que en ese sentido, hasta el año 2000 había una presencia importante en esa región, y de 2000 en adelante esa presencia de los inmigrantes en esa región en particular ha venido creciendo a un ritmo muy elevado, y una de las razones del crecimiento ha sido la demanda de trabajadores y trabajadoras para la actividad de plantación, así como de trabajadores y trabajadoras para la actividad de la construcción. Pero vea qué interesante, eso acontece en un contexto en el que históricamente esa región ha sido una región expulsora de población. O sea, desde Guanacaste y desde tres cantones en particular, Liberia, Carrillo y Cañas, se originaron las mayores expulsiones de población desde los años 50. Ahí teníamos los datos del 68 hasta el 2000, y vemos que todavía en el 2000 esta era una región expulsora de población, y esta era población de Guanacaste que emigraba hacia otras regiones de Costa Rica. O sea, no es una región que expulsa población al exterior. Contradictoriamente, es la zona de mayor expulsión de población en términos relativos de Costa Rica, pero no es la región desde la cual sale más población de Costa Rica al exterior. Entonces, por lo tanto, aquí hay un desplazamiento de fuerza de trabajo, de población, de Guanacaste, que se inserta en otras actividades del mercado laboral en Costa Rica, en la plantación bananera, en el Caribe, en el Pacífico Sur, o en otras actividades. Y por lo tanto, el distrito de Sardinal, ubicado en el cantón de Carrillo, que les presentaba allí anteriormente, tiene también esa particularidad, ¿no? Es una localidad que hoy en día se ha constituido, o sea, de ser expulsora de mano de obra a ser también receptora de fuerza de trabajo. Ahora no solo de fuerza de trabajo que viene de otras partes del país, como señalaba Marcela, ¿no? De segmentos de trabajadores socioprofesionales que se insertan en las actividades de servicios, sobre todo en el sector turístico, pero también de fuerza de trabajo que viene fundamentalmente de Nicaragua. Y es que Sardinal es una comunidad que está en el medio, en el centro de los dos grandes enclaves, ¿no? Del enclave turístico y el enclave agroindustrial. O sea, bordeando por el este a Sardinal están las grandes plantaciones de melón, ¿no? Y si uno se va un poquito más hacia el oeste, se encuentran los grandes emporios hoteleros que ya nos describía Marcela. Allí está la localidad de Sardinal. Seguimos adelante, una cuestión interesante, ¿no? Bueno, ahí tenemos un poco algunos datos de lo que es esta localidad, pero fundamentalmente nos detendríamos en el penúltimo renglón, ¿no? En esta lámina, ¿no? Vemos, en términos de la composición del origen de la población, a partir de los datos de una encuesta aplicada en Sardinal, hago la observación, nos encontramos, vean ustedes que hay un 13.8% de población extranjera residieron en la zona, digamos, en el casco central, ¿no?, de Sardinal, que fue donde se aplicó la encuesta, y de ellos un 12.5% eran nicaragüenses. Esto es un porcentaje por encima del promedio de la región, de la provincia de Guanacaste, pero también un porcentaje por encima del promedio de población del resto del país. O sea que esta es, en términos de la población en edad de trabajar, representa casi el 17% del total de población, digamos, que podría estar incorporada al mercado de trabajo. Y vemos además que en términos del mercado laboral, esa franja verde lo que nos señala es que el mayor porcentaje de población incorporada al mercado de trabajo es población asalariada, del sector público o del sector privado. Hay todavía un porcentaje importante de personas que se dedican a las actividades por cuenta propia, o sea que son cuentapropistas, o sea que no son directamente asalariados ni son patronos de trabajadores asalariados, pero que el cuentapropismo tiene que ver fundamentalmente con todo un proceso de informalización del mercado laboral que va aparejado al desarrollo de, sobre todo, de las actividades del sector turístico. Si vemos la gráfica adelante, vemos además allí claramente expresado cómo en el mercado laboral de la localidad la agricultura ha perdido importancia. O sea, el 10% de la población económicamente activa, o sea, de la población laboral, estaba en la agricultura. Pero fíjense ustedes que solamente el 3 y pico% estaba en actividades de agricultura tradicional. O sea, que el resto, en realidad, estaba en el sector de agricultura de exportación, ¿no? O sea, que prácticamente la agricultura ha desaparecido en un pueblo al cual uno va y todavía conserva la estampa de una localidad campesina. Y vean ustedes que casi el 36% de la población está en actividades directas o indirectamente vinculadas con la hotelería, los restaurantes, el transporte y las comunicaciones, que son actividades vinculadas al turismo. Y vean ustedes que también hay diferencias, ¿no?, entre hombres y mujeres en términos de la incorporación a ese mercado laboral. Hay una presencia importante de mujeres en ese sector de actividad, así como en las actividades del sector público, mientras que los varones están fundamentalmente en el sector de la construcción, ¿no?, que era todavía a finales de 2009, a pesar de la crisis, un sector que atraía a un 17%. De la población laboral. Hicimos un esfuerzo por integrar esas actividades y básicamente ahí nos encontramos una cosa muy interesante, ¿no? Y es que hay una concentración importantísima en lo que podríamos llamar actividades globalizadas, o sea, ahí fundimos lo que era trabajo en el sector de agricultura de exportación y ese otro sector de turismo y sector inmobiliario, y nos encontramos esos datos. O sea, hay una concentración importante, o sea, el mercado laboral está volcado básicamente hacia el sector globalizado de la economía. O sea, es una localidad que pese a ser estampa campesina, produce, digamos, ofrece mano de obra para esas actividades que se han enclavado en ese territorio. Y vean ustedes que hay también una diferencia importante, porque hay una inserción muy importante de los hombres en las actividades globalizadas. Hay todavía, las mujeres se distribuyen un poco más equitativamente entre distintas actividades. Pero vean ustedes además que el otro caso interesante es que hay una elevada concentración de trabajadores extranjeros en esas actividades. O sea, que el destino principal, el destino más importante del flujo de mano de obra que viene del exterior hacia Sardinal, se inserta en las actividades vinculadas a la hotelería, al turismo, directa o indirectamente, a la construcción inmobiliaria, o bien al sector inmobiliario o a la agricultura de exportación. Por lo tanto, como se señala allí, o sea, estamos en presencia de un mercado laboral transnacionalizado y de una economía local también transnacionalizada. En razón también del origen, ¿no? Vean ustedes cómo hay una distribución diferenciada, ¿no? En la población activa, en la población laboral, según el origen por país, porque aquí lo que nos interesa señalar es que digamos, esta ubicación distinta en distintas actividades económicas también tiene implicaciones en términos de un acceso diferenciado a condiciones de trabajo. O sea, el hecho de que los trabajadores y trabajadoras extranjeras se inserten en las actividades más dinámicas no quiere decir que se inserten en las condiciones, en las actividades más dinámicas, en condiciones más ventajosas, ¿no? Porque fundamentalmente se ocupan en los puestos de menor calificación laboral, por lo tanto son los puestos que donde tienen acceso a menos oportunidades de ingreso, ¿no? Y también a menos, digamos, a mayores posibilidades de precarización del empleo. Y en ese sentido, a pesar de que hay una distribución más homogénea, ¿no?, de los trabajadores locales en las distintas actividades económicas, también es cierto que la presencia de fuerza de trabajo extranjera está presionando hacia una baja también en las condiciones laborales de la población local, ¿no? O sea, por lo tanto, a una depresión de los salarios, a la inexistencia de prestaciones laborales, a la informalización, ¿no?, y a la precarización del empleo y la inestabilidad del empleo. Por lo tanto, no estamos en presencia solo de un mercado laboral que funciona mal para la población extranjera, sino que estamos en presencia de un mercado laboral que funciona mal en términos generales, ¿no? También esto se expresa entonces en una situación, digamos, de mayor empobrecimiento, de mayores condiciones de pobreza de la localidad. O sea, los índices de pobreza de Sardinal están por encima de los índices de pobreza registrados en el país en ese periodo, ¿no? O sea, mientras que en Costa Rica, ¿no?, la pobreza estaba por debajo del promedio de esa localidad. Lo interesante o lo importante es señalar que la pobreza castigaba más, sobre todo, a las familias y a las personas extranjeras, ¿no? Había más hogares pobres, o sea, más hogares pobres con al menos un miembro extranjero. Y si uno ve el total de personas pobres, ¿no?, se encuentra que es mayor el porcentaje de personas pobres extranjeras que el total de personas pobres costarricenses. Además de que también el deterioro de las condiciones de vida era una condición que afectaba al conjunto de la población. Entonces, finalmente, yo creo que hay que señalar, ¿no?, que el desarrollo del turismo y de la agricultura de exportación como ejes claves, ¿no?, de esta nueva inserción del territorio de Guanacaste en la economía global, primero ha producido un desplazamiento de la población por ramas de actividad, ¿no?, un desplazamiento de la población trabajadora de la agricultura, o sea, la desaparición de la agricultura como no solamente actividad económica, sino como fuente de empleo, que explica en buena medida la expulsión de población desde Guanacaste hacia otras zonas del país, y de alguna manera la desaparición de una serie de expresiones que caracterizaban las formas de vida de la población originaria en la localidad, ¿no? Por lo tanto, el mercado laboral, al no absorber de manera adecuada una oferta de mano de obra permanente, se produce el desplazamiento, pero al necesitar el mercado laboral también fuerza de trabajo, entonces crea esos flujos temporales de trabajadores que llegan desde Nicaragua. Y por eso entonces la inmigración interna desde Costa Rica se ha conectado, se ha vinculado a la inmigración transfronteriza en una especie de migración de relevo en Guanacaste. O sea que eso es una característica muy importante. Pero con estas la aparición de estas formas de migración, ¿no?, de expulsión y de inmigración, entonces la migración se ha convertido en una nueva forma de exclusión y nuevas formas de desigualdad. O sea, hay la aparición, por lo tanto, entonces, de una desigualdad territorial para los pobladores locales que no tienen acceso a las oportunidades de desarrollo que estas actividades económicas han generado, pero también formas de desigualdad y de exclusión que afectan a personas y trabajadores y familias según su origen, pero también una dimensión muy importante es el impacto y el efecto que esta exclusión y esta diferenciación tiene también sobre las personas en relación con sus características de género. O sea, las mujeres, pese a que en apariencia tienen mejores oportunidades de inserción al mercado laboral, también están más castigadas por el desempleo y están más castigadas por la pobreza. Muchas gracias.